Queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, que se transmite aquí en la FM de Punta del Indio, la FM comunitaria, en la 100.3. También nos pueden escuchar a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar, a través de la aplicación de los celulares y también en el momento que ustedes prefieran escucharlo, accediendo a la página www.archive.org. Mi nombre es Marcelo Babreñuc y en el día de hoy quiero que conozcamos un poquito más a dos personajes. Uno es un argentino y uno es un norteamericano. Por lo general conocemos a las personas por lo que dicen, por su palabra, algo que está muy devaluado en la actualidad, por lo menos en nuestro país. Y cuando digo la palabra panqueque, ustedes ya sabrán a qué me refiero, aquellos que dicen una cosa y después hacen totalmente lo contrario. Y se olvidan de lo que dijeron antes, inclusive. Y lo niegan. Y otra manera de poder conocer a una persona es a través de lo que hace. Ahí tenemos menos dudas, ¿no es cierto? Por eso los invito a conocer a Víctor Duarte, un cirujano que vive en Bahía Blanca y que recorre pueblos mínimos para atender durante la pandemia. Tiene 49 años, como ya les dije, vive en Bahía Blanca y todas las semanas visita 4 localidades, algunas de ellas de menos de 15 habitantes. Y una cosa para destacar es que lo hace ad honorem. Ahora, cuando hay mucha gente de que si no sabe cuánto va a recibir, no mueve un dedo, no se levanta de la silla, bueno, acá tenemos una persona que hace totalmente lo contrario. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a conocerlo? Y dice así: se nos paga muy mal a los médicos. Estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y nos da bronca, afirma Víctor Duarte, de 49 años, médico cirujano de Bahía Blanca, donde vive. Todas las semanas recorre 4 pequeños pueblos, algunos de ellos de 15 habitantes, del sur de la provincia de Buenos Aires, donde atiende ad honorem y con todos los gastos a su costo. Incluso hace cirugías en olvidadas salas sanitarias con material propio. Cuando se nos dice que nos relajamos, nos duele. Dice en alusión a una frase presidencial que generó rechazo entre los profesionales de la salud. Esto se hace con el corazón y no con el bolsillo, afirma. Duarte conoce el esfuerzo y la importancia de la presencia de un médico en el entorno rural, y aún más en el contexto de una pandemia. Su padre hacía lo mismo. Hasta hace 7 años recorrió con su vehículo parajes y localidades de alrededores de Bahía Blanca. Siempre quise tener la vida de papá, afirma. Cumpliendo con su trabajo, un camión lo invistió y 2 años después, luego de una prolongada recuperación, murió. Él entonces tomó la posta. Muchos colegas están en la trinchera contra el COVID y la están pasando muy mal económicamente, completa. La caravana por los 4 pueblos, que entre todos no superan los 300 habitantes, comienza en Sauce Chico, a 50 kilómetros de Bahía Blanca, con 12 residentes, un paraje donde vive una comunidad boliviana de quinteros. Allí atienden una escuela rural. Veo a los niños, pero veo también a sus padres, señala Duarte. La huella lo guía hasta Chasicó, de 200 vecinos. Luego continúa por Pelicurá, de 40 habitantes, y termina en López Lecube, de 18. «Soy una especie de correo», afirma Duarte. Este melancólico recorrido, que atraviesa silencios y soledad, le devuelve una postal calma y genuina. «Me toca ver gente muy noble», sostiene. «Su presencia es crucial para los olvidados habitantes de esta región». «Aprovecho y le llevo ropa a cualquier encargue, además de medicamentos», sostiene. Hace colectas en Bahía Blanca para poder asistirlos. Su función es de gran importancia. Programamos pequeñas cirugías que no revisten peligro, se explica. Todo el mal material quirúrgico, hasta el hilo de sutura y la anestesia, lo lleva a él. Pero también atiende toda clase de patologías. «Lo mamé de chico, mi padre era igual», médico de pueblo, sintetiza. El punto de encuentro son las salas sanitarias, básicas y muchas veces con poco material. «Saben que siempre viajo, incluso los feriados. Estoy firme. Cuentan conmigo», expresa Duarte. Sin él, no existiría un médico en ninguno de estos cuatro pueblos que recorre. Más allá de López Lecube está la localidad Felipe Sola, y allí se encuentra el único colega en este amplio territorio. Tiene 80 años y sigue atendiendo, pero muy limitado por la pandemia. «Me piden que vaya, pero ya no me da el tiempo», confiesa. Muchas veces alguien llega rengueando y se va caminando normalmente, sin haberle dado ninguna medicación. Describe lo que es una situación típica. «El paisano de campo a veces necesita contar sus problemas, ser escuchado. Eso es todo», completa. «No cobro ninguna atención. Esto no lo hago por plata», reafirma. Entonces la gratitud de la familia rural se traduce en pagos en especie. Empanadas de ñandú, chorizo de jabalí, bizcacha al escabeche, quesos, enumera Duarte. «Para mí es el mejor sueldo. Son cosas que no se consiguen en la ciudad», cuenta. A pesar de la pandemia, nunca dejó de hacer sus recorridas semanales. Algo le llama la atención. «Hay más conciencia en los pueblos que en la ciudad», afirma. Los barbijos y el alcohol alquel están presentes en todo momento. Los habitantes de estas localidades mínimas están informados. La televisión y la radio los mantienen al tanto del devenir de la pandemia. Necesitan asegurarse de que todo lo que ven y oyen es verdad. Y me preguntan, «Doc, ¿es verdad todo lo que pasa en la ciudad?», afirma Duarte. «Su palabra es sagrada». «No tienen miedo, sí respeto al virus», confiesa. La propia vida del campo es dura y tiene sus grandes tragedias. Duarte describe hechos comunes que le toca ver y que producen un acostumbramiento a la fatalidad. Hombres que se revientan un dedo clavando un poste, que mueren aplastados entre máquinas o con amputación de miembros, describe Duarte. «Las enfermeras son esenciales para concientizar y apoyar mi trabajo», reconoce Duarte. «Las salas sanitarias de los pequeños pueblos son territorio de ellas, quienes representan el único puente entre un dolor y su solución. Sobrepasadas, sus labores van más allá que la de ser soporte. Consejeras y líderes constituyen uno de los pilares de estas comunidades pequeñas. Nos da mucha tranquilidad saber que una vez por semana viene el doctor», asegura Andrea Ferreira, de 44 años, enfermera de López Lecube, a cargo de una sala sanitaria que ella misma recuperó. Una conexión a internet ayuda a mantener la salud de los 18 habitantes. Ante algún cuadro, ella le envía una foto o un video por WhatsApp a Duarte y él me responde enseguida y eso suma un montón hasta que él viene, reconoce Ferreira. La población de Lecube, como la mayoría de los pueblos mínimos, es de adultos mayores. «Los abuelos tienen sus recetas y medicamentos sin tener que irse de su pueblo», afirma Ferreira. La realidad sanitaria en estos pueblos es especial y responde a la tradición. «El hombre de campo se cura solo. Aún se vive de esa manera», sostiene Duarte. Y expone el caso de una señora de 93 años. «La primera vez que vio un médico fue cuando me conoció. Hace cinco...» Perdón, que acá se me chispoteó. A ver. Perdón, porque acá... Se me corrió la computadora A ver si podemos hacer. No. Perdón, esto no estaba previsto, no sucedió cuando hicimos la prueba, pero bueno, a veces sucede. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer que se pueda ver todo el artículo. Igual, ustedes ya entendieron, ¿no? Cómo es este tema, ¿no? Y por ahí ven algo parecido con esta localidad. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ah, está bien. Entonces terminamos con la historia de esta señora de 93 años, que la primera vez que vio a un médico fue cuando conoció a Duarte, este cirujano, hace 5 años. Y ahí termina el artículo. Yo pensé que seguía. Bueno, discúlpenme. Qué bárbaro, ¿no? Esta historia. La salud no nos llega a esos lugares. Y tampoco son reconocidos los que la practican también allí, ¿no es cierto? Muy bien, espero que les haya gustado el artículo. Disculpen la desprolijidad, esa es la palabra. Vamos a escuchar un tema de los Visconti. ¿Les gustaría? Yo conocí a uno de los Visconti, uno de los hermanos falleció y el otro todavía está vivo y está con la guitarra a cuestas, ¿eh? Yo lo conocí hace el año pasado, Abel, cuando vino a tocarle unas canciones a un cirujano plástico que falleció también este año. Que era su amigo y participó también en algunos discos de los Visconti. Y me gustó mucho. Y me dio un CD, me regaló un CD que en algún momento lo vamos a pasar a la radio para que lo pueda bajar y lo pueda reproducir. Vamos a escuchar a unos ojos por los Visconti, ¿qué les parece? Ahí viene. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de las caricias y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de su alma, la divina pureza de su alma, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Thank you. Recuerda que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me vuelven la paz con su ternura. Y me vuelven la paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Muy bien, hemos escuchado a los hermanos Visconti, los Visconti, interpretando A unos ojos. Espero que les haya gustado. ¿Y dónde estamos? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite acá por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y mi nombre es Marcelo Babriñú. Si recién nos sintetizan, hemos conocido en la primera parte a Víctor Duarte, un cirujano que vive en Bahía Blanca y que todos los fines de semana recorre 4 pueblos mínimos, como dice el artículo, promedio 15, 18, 20 habitantes en los alrededores de Bahía Blanca, todo ad honorem. Y ahora vamos a conocer a Elon Musk. Por ahí ustedes lo conocen, si están al tanto de lo que pasa en Internet, con los viajes al espacio, los autos eléctricos. Bueno, él se dedica a eso. ¿Y qué mejor manera de conocerlo que es a través de lo que hace, ¿no es cierto? Como hablamos al principio de este programa. No tener en cuenta tanto lo que uno dice, sino lo que uno hace, que es la consecuencia. Y Elon Musk tiene recursos para poder hacer lo que él quiere o puede. Y vamos a ver qué es lo que él está pensando para el tema de Internet. ¿Qué les parece? Un tema de que nuestra comunidad está todavía bastante en pañales, ¿no? Bueno, vamos a ver en los lugares donde todavía no está en pañales, qué están pensando. Porque eso en algún momento nos va a afectar. Así que vamos a ver qué es lo que piensa Elon Musk con respecto al Internet. Y dice, el excéntrico multimillonario busca potenciar su servicio satelital a partir de la apuesta que está haciendo a través de SpaceX y los cohetes que está enviando al espacio. Fue la más reciente buena noticia para SpaceX, una firma de cohetería fundada en el año 2002 por Musk, que quizás sea más conocido como fundador de Tesla, la startup pionera en autos eléctricos. Al igual que Tesla, SpaceX tomó una tecnología venida abajo y le hizo drásticas mejoras, sacudiendo a una industria complaciente. Mientras que la misión de Tesla es grandiosa: acelerar la transición del mundo a la energía sustentable. La de SpaceX es aún más ambiciosa. Musk quiere usar sus cohetes baratos para convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria lanzada al espacio, estableciendo una colonia en Marte. Al igual que la de Tesla, la evaluación de SpaceX ha ido por las nubes. Según PitchBook, una firma de análisis de datos, la última ronda de fondos de SpaceX completada en abril llevó su evaluación a $46 mil millones en agosto del 2020. De 46.000 a $74 mil millones. CB Insights, una firma de análisis, ubica a SpaceX como la tercera startup más valiosa del mundo. Puede parecer extraño describir una firma de 19 años como una startup, pero la mayor parte de la evaluación de SpaceX proviene no de los negocios que ya hace, sino, al igual que en el caso de Tesla, las esperanzas de sus inversores en su futuro. Para financiar sus ambiciones marcianas, SpaceX planea transformarse en un gigante de las telecomunicaciones, que abarque todo el planeta. Espera repetir el truco que identifica a Musk de hacer grandes mejoras en tecnologías existentes. Su servicio Starlink, actualmente abierto a quienes quieran probarlo en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, está construyendo la mayor red satelital en existencia, de modo de llevar Internet de banda ancha a cada rincón del planeta. Hago un breve paréntesis para que ustedes ubiquen a Starlink. ¿Se acuerdan que a veces en el cielo, cuando miramos el cielo, se ve como una raya toda así de puntitos, uno seguido atrás del otro, que se mueven en el cielo? Esos son satélites de comunicaciones. Bueno, son de esta empresa. Sigamos. Los avances en cohetería de SpaceX proveen la plataforma de lanzamiento. Sus naves son inusuales por el hecho de que son reutilizables en vez de descartables. Luego del lanzamiento de la primera fase, el Falcon 9 puede volver a la Tierra. Luego de un servicio que tarda unas semanas, puede volver a volar. Junto con su atención a la reducción de costos y a la disposición a experimentar y correr riesgos, eso ha permitido a SpaceX superar a sus competidores de modo drástico. Tal como sucede con Tesla, las fábricas preexistentes y que se caracterizan por su complacencia han estado tratando de responder. United Launch Alliance, un joint venture entre Boeing, Lockheed Martin, dos gigantes aeroespaciales, ha eliminado puestos de trabajo y reducido los costos. En noviembre, el CEO de la firma, Tony Bruno, dijo que los precios de su cohete Atlas V se habían recortado en 225 millones por lanzamiento a más de 100 millones. Ariane Space, una firma europea, también ha reducido sus precios para el Ariane 5, que se cree que cuesta alrededor de 213 millones de dólares por vuelo. Espera que el Ariane 6, que debería realizar su primer vuelo el año entrante, sea un 40% más barato que su predecesor. SpaceX cobra 62 millones por un cohete nuevo, o 50 millones por uno usado. Precios bajos, la concentración en el control de los costos y la disposición a correr riesgos e integrar rápidamente, otro rasgo propio de Musk, han ayudado a SpaceX a obtener contratos de todos, desde Iridium a Intelsat, firmas satelitales establecidas, hasta startups como Planet y gobiernos, incluyendo los de Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. El 16 de abril, la NASA otorgó a SpaceX 2.900 millones de dólares para desarrollar un vehículo para aterrizar en la Luna como parte del plan de Estados Unidos de volver a llevar astronautas al satélite de la Tierra para el 2024. Aunque el contrato se suspendió el 30 de abril, mientras un ente gubernamental analiza quejas de firmas rivales. El 15 de septiembre piensa llevar a 4 turistas en una fiesta orbital de 3 días. El banco Morgan Stanley describe a SpaceX como control de misión para el sector emergente del espacio, de acelerado crecimiento que, según estima Seraphim Capital, una compañía de capital de riesgo, atrajo 8.700 millones de dólares de inversiones en los 12 meses hasta marzo, un aumento del 95% comparado con el año anterior. Y no está quieta. Starship tiene una capacidad de carga de más de 6 veces la del Falcon 9. Pese a su vasto tamaño, es completamente reutilizable y se busca que sea mucho más barato que los actuales cohetes de SpaceX. Max espera que Starship pueda terminar costando menos de 2 millones por lanzamiento. Por atractiva que resulta la tecnología de SpaceX, el mercado de lanzamientos, que estaba alrededor de 6.000 millones de dólares en 2019, es relativamente pequeño, dice Simon Potter de DebriseTech, una firma de analistas e ingenieros. Muchos actores están protegidos de una plena competencia por gobiernos preocupados por la seguridad nacional. Eso limitará la participación en el mercado de SpaceX. En cambio, dice Adam Jonas, un analista de Morgan Stanley, SpaceX ve los lanzamientos como una tecnología facilitadora de sus otros planes. El siguiente blanco de la firma es el negocio de las telecomunicaciones. Starlink apunta a proveer acceso mundial de Internet, incluyendo en lugares donde otras formas de conectividad son pobres o inexistentes. Este es un mercado mucho más grande, al menos en los papeles. La Unión Internacional de Telecomunicaciones calcula que el 48% de la población mundial estaba offline en 2019. Wynn Stowell, la jefa operativa de SpaceX, dijo que en 2019 que el mercado mundial de acceso a Internet podría evaluarse quizás en $1 billón al año. Musk ha dicho que SpaceX podría apuntar a captar alrededor del 3% de eso. Incluso esa astilla hubiese significado ingresos por $30 mil millones hace 2 años. La Internet satelital no es una idea nueva, pero es otra tecnología que Musk quiere que puede mejorar. Los satélites de Internet existentes vuelan a gran altitud para maximizar la cobertura. La desventaja es que muchos clientes deben compartir un satélite, limitando la capacidad. Y el tiempo que lleva a las señales de radio llegar a satélites a gran altitud agrega demoras inevitables e irritantes. En este momento, la Internet satelital es por lo general una opción de último recurso cuando no hay nada mejor disponible en remotas áreas rurales o en barcos en el mar. Starlink espera solucionar esos problemas utilizando cohetes baratos para poner miles de satélites pequeños y baratos en órbita. En el primer trimestre del 2021, SpaceX lanzó más objetos a órbita medidos por su masa que todos los demás operadores de cohetes combinados, dice Potter. Los aproximadamente 1.500 satélites de Starlink ya representan alrededor de un cuarto de todos los que se encuentran en órbita. SpaceX tiene planes firmes para otros más de 10.000 y ha presentado solicitudes de permiso de hasta 42.000, más de 4 veces la cantidad de satélites que se han lanzado desde el inicio de la era espacial. El prototipo de servicio está siendo probado por miles de personas. La mayoría parece contenta, informándote con acciones rápidas y sensibles. Pero el negocio en Internet satelital tiene malos antecedentes. Iridium quebró en 1999, el año posterior a su lanzamiento. Eventualmente fue rescatada por el gobierno estadounidense. Intelsat y Speedcast, 2 compañías consolidadas, se presentaron en concurso el año pasado, al igual que OnlyWeb, una startup con un modelo de negocio similar al de Starlink. Intelsat actualmente se está reestructurando y Speedcast está en operativa nuevamente bajo nuevos propietarios. Pero la fragilidad de negocios hace que asignar un valor futuro a SpaceX sea complicado. El intento de Morgan Stanley abarca 2 órdenes de magnitud. Es desde 5.000 a $200 mil millones, siendo distintos supuestos respecto de la viabilidad de Starlink, el motivo de casi toda la diferencia. Incluso con bajos costos de lanzamiento, aún quedan 2 desafíos, dice la consultora Rasmus Flytager. Uno es que la mayoría de los clientes potenciales de Starlink son gente que tiene mal servicio de firma de Internet terrestres. Tienden a vivir en áreas rurales relativamente pobres. El precio de Starlink es de $99 por mes. No es barato ni siquiera para los usuarios de países ricos. El otro desafío es el costo de las antenas satelitales de alta tecnología necesarias para que funcione el sistema. Platos de 23 pulgadas que deben fijarse en techos o paredes. Dado que los satélites de Starlink están en órbitas bajas, pasan a gran velocidad por el cielo. Las antenas deben poder rastrear a los satélites en movimiento y pasar sin interrupción del que desaparece en el horizonte al siguiente. Shotwell dijo en abril que las antenas que SpaceX vende por $499 tienen un costo de producción de alrededor de $1.500, comparado con los $3.000 de hace 2 años. SpaceX espera que las economías de escala eventualmente reduzcan los costos de manufactura a unos pocos cientos de dólares. Parte del problema de Iridium, dice Flickhaer, fueron los costos de capital de armar sus redes antes de que pudiera atraer clientes pagos. Dice que los grandes fondos de los que dispone Musk debieran significar que SpaceX tiene menos probabilidades de quedarse sin dinero que su predecesor hace 2 décadas. Estos desafíos pueden ser la explicación por la falta de grandilocuencia además cuando habla de Starlink. Tesla vende autos con recursos tales como el modo ridículo y el modo de defensa de arma biológica. Starlink, en contraste, llama a su programa de pruebas públicas la prueba beta, que es mejor que nada. En una conferencia espacial el año pasado, Max dijo que por ahora la meta de Starlink era simplemente no quebrar. Había intentado repetidamente asegurar a la firma de telecomunicaciones existentes que Starlink no es una amenaza, señalando que el servicio no se adecua a atender a grandes cantidades de clientes en ciudades densamente pobladas. El programa de prueba de Starlink actualmente está disponible solo en un puñado de países ricos. Pero la firma dijo el 5 de mayo que había reunido 500,000 de presolicitudes. Ha solicitado autorización para hasta 5 millones de usuarios en los Estados Unidos. En diciembre, SpaceX ganó una licitación del gobierno norteamericano por $866 millones para proveer banda ancha en áreas rurales. Se dice que está negociando en negociaciones similares en Gran Bretaña. No todos los gobiernos tendrán una actitud positiva, dado que el acceso a Internet que ofrece Starlink podría resultar difícil de censurar para las autoridades. En los países más pobres, dice Flickhauer, los satélites de Starlink podrían conectar antenas celulares rurales a la Internet, repartiendo el costo entre muchos usuarios. SpaceX está haciendo pruebas con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a quienes les agrada la idea de tener conectividad de Internet en cualquier campo de batalla. En 2019, la firma mostró su capacidad de proveer Internet a alta velocidad en un vuelo a un jet militar. Musk no es el único multimillonario que cree que la Internet satelital es una idea para la que ha llegado su momento, pese a su historia poco prometedora. Luego de su quiebra, Onewip fue rescatada por el gobierno británico y Bharti Enterprise, un conglomerado indio como fundador, y Sunil Mittal es uno de los hombres más ricos de la India. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es tan rico como Musk e igualmente entusiasta por el espacio. Y financia Blue Origin, su propia firma privada de cohetes. Amazon misma está planificando una Internet satelital de baja órbita similar a Starlink, llamada Kuiper. La industria automotriz baila cada vez más al ritmo de Max. La industria espacial va por la misma senda. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Pudimos conocer qué piensa Elon Musk con respecto a Internet y qué pruebas está haciendo para poder afirmar lo que está pensando. Muy bien. Mientras tanto, nuestra comunidad seguimos remando con la poca Internet que tenemos. Esperemos que eso en algún momento se pueda solucionar. Muy bien. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa número 216. Y si quieren escuchar este programa nuevamente o escuchar la primera parte que se perdieron o escucharlo en otro momento, accediendo a la página de internet www.archive.org, ya el mismo lunes a la noche, por lo general, ya pueden escuchar el programa que se va a emitir el jueves por la mañana. Así que ahí ya tienen una pequeña ventaja. Muy bien, vamos a terminar con música clásica. Vamos a escuchar a Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar el concierto número 2 de Brandeburgo. ¿Qué les parece? Y de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Perdón por la desprolijidad al leer el primer artículo. Espero que no vuelva a suceder. Y ahí viene Bach. Thank you. Thank you.